Buenos días, Pepe, Flavia y toda la audiencia del informativo Farco en todo el país. Efectivamente, ayer hubo elecciones en Mendoza. Se ha elegido el nuevo gobernador para dirigir los destinos de la provincia a partir del próximo 10 de diciembre. Y por el Frente Cambia Mendoza, esta nueva reagrupación de radicales y otras fuerzas políticas de derecha, obtuvo el 46,43% de los votos, superando al candidato del Frente para la victoria, Adolfo Bermejo, que obtuvo el 39,42% de los votos. Algunos puntos, y la novedad es que el Frente de Izquierda ha crecido en esta elección con 10,39% de los votos. La novedad es, luego se la contamos, pero primero escuchemos al ganador de esta elección, el actual intendente de Godecruz, Alfredo Cornejo. Creo que para quienes estamos en esta actividad, no solo tiene que ser para el beneplácito personal, que por supuesto sí que lo es, sí que orgulloso del lugar al que he llegado por el voto del pueblo, pero significa para mí una gran responsabilidad, una inmensa responsabilidad gobernar Mendoza por 4 años. Bien, pero ahí lo escuchábamos gobernador electo Alfredo Cornejo, actual intendente de Godecruz, decía, las novedades es que el Frente para la Victoria, o el peronismo, mejor dicho, ha perdido dos departamentos emblemáticos, los dos departamentos más grandes de la provincia, que son Las Heras y el nuestro, Guaymallén, donde los micrófonos de La Mosquitera, Marcelino Iglesias, candidato del Frente Cambia Mendoza a la intendencia de Guaymallén, se declaró ganador. Otro dato importantísimo fue la cobertura que realizamos desde los medios comunitarios y populares de acá de Mendoza sobre las elecciones de ayer. Montones de corresponsales, más de 15 corresponsales dando vueltas, más de 10, 15 dúplex andando en el aire de Mendoza. La verdad que impresionante. Veremos ahora cómo se resuelve el gabinete. Dentro de un ratito se reúnen el gobernador actual, Francisco Paco Pérez, con el gobernador electo Alfredo Cornejo a desayunar en la casa del ganador de las elecciones. El gobernador provincial, rengo y en muleta porque tiene un pie quebrado, irá a desayunar con el ganador. Veremos qué pasa y cómo será la transición. Tato, una consulta y un detalle que por ahí no, estaría bueno que no se escape, es que el ganador, Alfredo Cornejo, iba por una alianza de casi todos los partidos, menos el peronismo y el Frente de Izquierda. Aproximadamente eso sería. Están los partidos, la organización provincial, como el Partido Demócrata, el PRO, la incipiente organización de PRO que están armando, el Frente Renovador, Libres del Sur, gente del ARI, todo eso ha quedado allá adentro. Inclusive el Partido Demócrata, el Partido Provincial, pidió, no integraba el Frente, pero pidió ir con sus listas votar los candidatos del Frente Cambia Mendoza. Tato, te mandamos un abrazo grande y felicitaciones por la transmisión a todas las radios de Mendoza. Abrazos, compañeros, abrazo a toda la audiencia de Farco. Muy buenos días.